tradición. ¿Qué tanto nos gusta esto de conservar lo que tenemos, con respetar la naturaleza, ser amigos, sentirlas, tocar la naturaleza? Esa pasión que estaba en Juvenat, me identifiqué con ella. Y luego, bueno, en mi experiencia personal me fui introduciendo en temas que para mí le daban mucha trascendencia a nuestra acción, como es la reforestación y sobre todo el tema agua, el tema que en este momento es el que más me interesa. Bueno, muy bueno la introducción. Yo te quería preguntar un poco cómo es tu vida diaria, tu entorno, como para que la audiencia te conozca. Bueno, en estos un poco más de 2 años que estoy en Merlo, desde que me radiqué, como estábamos comentando antes de comenzar el programa, tuve que hacer grandes esfuerzos por sacar a Buenos Aires de adentro mío, porque estaba muy marcado por la aceleración. Tomé la decisión de venir a vivir a Merlo con esto de contactarme más con la naturaleza, contactarme más con mi interioridad, contactarme más con la gente de la cual uno se iba alejando en Buenos Aires. Acá yo me estoy dedicando a la consultoría psicológica, pacientes en Merlo. Por lo demás, estoy en Buenos Aires hasta hace 2 años y medio. Yo era farmacéutico. Acá me estoy dedicando a otra cosa y sobre todo a ver cómo puedo dar trascendencia a mis acciones. Cosa que, como lo vuelvo a nombrar, el infierno porteño no me permitía. Muy bueno, un cambio de vida importante. Mario, contás un poco a la audiencia quién sos. Bueno, yo estuve siempre en este pueblo y de repente, por cuestiones de la familia, me tocó irme a Huincarrinanco y hacer parte de la primaria, después la secundaria, después terminar en Córdoba siendo un técnico, para después tener una formación en una escuela militar y de ahí entrar a ingeniería y terminar en el 88 agronomía. Y de ahí volví nuevamente a Merlo. Nosotros siempre fuimos una familia de trabajo. Al principio mi viejo, que vino en el 49, acá empezó con todo lo que era el trabajo de transporte, y después al principio de los 60 comenzó con la distribución de gaseosa. Ahí nos prendimos la familia y demás. Lo relacionado con la ecología viene evidentemente en el pueblo. Nosotros éramos ignorantes, muy ignorantes, de todo lo que tiene que ver con el manejo, con el cuidado de todo, ¿no es cierto?, de toda expresión natural, no solamente el tema de la arboleda. Para nosotros valoramos mucho más una planta de flor, un frutal, que tiene su importancia, obviamente, que una planta nativa. La planta nativa, hasta que yo me acuerdo de esa infancia y demás, era una planta que era, digamos, dañina, molestaba, tenía espinas, etcétera. Lo primero que hacíamos era sacar la planta nativa y poner aquello que nos enseñaban nuestros abuelos, procedente de Italia, España, etcétera, que evidentemente traían esa cultura y de hecho la mantenemos, ¿no es cierto? Bueno, en ese mundo fui criado, en este lugar. Es una materia que se llama ecología de agronomía, que me tocó hacer a mí un trabajo interesantísimo en Chancaní con quebrachos blancos, donde dije, pero ¿qué estamos haciendo? La planta nativa era excelente a partir de todas las charlas que íbamos recibiendo en esos primeros años de formación. Hago esta introducción y de paso queda también un poco aclarado cómo era el pensamiento del merlino de la década del 60, el 70 y el 80. Yo llego a Merlo ya con un estudio culminado a fines del 88. A fines del 88 ahí llego a Merlo y digo, mi actividad en Merlo hoy debe ser abocarme a la naturaleza, al cuidado del recurso. Muy bueno. Esto fue un poco el asunto. El comienzo. A partir de la educación. Vos fijate el poder que tiene la educación. En algunos momentos, por una cuestión de infarto de mi viejo y demás, fue decir, bueno, vuelvo a Merlo y agarro la rienda a la distribuidora. ¿me entiendes? Afortunadamente todo siguió para adelante y pude finalizar con ese estudio. Y eso es grandioso, la importancia que tiene la educación. No estoy hablando de títulos de grado, no, estoy hablando de la educación como tal. Porque si hay un problema, hay un problema que tenemos en Merlo, sí señor, sí Carlos. Si hay un problema que estamos teniendo en Merlo, es de educación, netamente. No, me parece que solamente está faltando en la presentación de ustedes dedicarle unas palabritas a la agrupación juvenil, que como sabemos es una de las organizaciones pioneras en el tema de trabajo medioambiental en la provincia, con una trayectoria desde el principio de la década de 90. Bueno, Leonardo, la agrupación comienza con la iniciativa de tres niños. A veces me han planteado, dice, vos fuiste el fundador. No, yo colaboré con esos niños, pero la iniciativa nacieron de chicos del nivel secundario, de nivel primario, donde querían hacer cosas. Y allí fue que comenzó todo este mundo de empezar a limpiar los arroyos y demás. Año 89, el 15 de junio de 1989, que dentro de poco estamos cumpliendo 36 años. Así es que surge esta iniciativa por parte de un chico de la escuela 65, Horacio Porra, un niño de la escuela San Francisco, Horacio Catropa, y un tercero de la escuela del Rincón. También ahí estuvo un grupo grande que se fueron adhiriendo, pero básicamente estos tres chicos fueron los que iniciaron con toda esa movilización, que después se termina porque se empezó llamándose Natura Juventus, una forma muy particular que pusieron los chicos. Yo me adhiero al grupo para orientarlos como adultos, necesitaba un vehículo para llevarlos al lugar. Así es como nace, Leonardo, esta movilización a partir de chicos del nivel primario. Y hoy en la actualidad, ¿cómo están compuestos, digamos? ¿Qué están encarando como juvenas? Para los dos, ¿no? La pregunta. Sí, planteo un poco qué ha pasado con los chicos. Hemos tratado de ver cómo hacer para que el niño, el adolescente y el joven sal. Bueno, esto es todo es un trabajo muy difícil, principalmente apuntado a la Universidad de los Comechingones, que les planteamos, háganlo como práctica profesional, salgan a defender los recursos, como lo estamos haciendo en este momento, digamos, por lo menos poner en conocimiento esto que es la primera parte de la historia, estar en los hechos, las actuaciones, es decir, irse, por ejemplo, a un lugar donde se está debatiendo, llamémosle Consejo Deliberante, estar presente ahí y entenderlo para poder llevar esa charla a los contenidos de la universidad, ¿me entiendes? Es decir, ¿dónde esto se encasilla en lo que nosotros estamos aprendiendo? Estoy hablando de carreras como ingeniería en recursos hídricos, ingeniería en ambiental, licenciatura en todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, que justamente la tenemos en Merlo. Es extraordinario que en Merlo tengamos la universidad. Entonces, y además los chicos de turismo y lo que es planificación, ordenamiento territorial. Bueno. Muy bueno. Una pregunta para Mario Ambur. El tema también, yo veo que en la primera edad, en los chicos de la primaria o en la secundaria, tienen conciencia ecológica mucho más que los papás o los abuelos, en mi caso. ¿Vos cómo lo ven eso ustedes? Muy buena la pregunta, porque lo que notamos nosotros es que los chicos parecieran nacer con esta conciencia, como si viniera con ellos, como si ellos sintieran que lo que los rodea es bueno, interesante, atractivo, como para que ellos sigan buscando, hurgando a ver qué les representa. Cosa que parece que con el avance de la edad, con la responsabilidad de los adultos, van cediendo. No es que lo pierden. A veces los adultos algo los despierta nuevamente, pero en los niños está. Y por eso es en los niños donde queremos ir en esa búsqueda de que ellos puedan desarrollar ese contacto. Y me parece que es en las escuelas. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo,

con este tema? ¿Qué problemática están viviendo y cómo están viendo qué es lo que le pasa a la ecología en la región, acá en el Valle? Bueno, en la opinión de Juvenat, estamos teniendo una situación sumamente problemática basada en tres ejes. El primer eje es el avance de los loteos con intenciones, podemos decir, inmobiliarias para distintos tipos de negocios, que priorizando quizás en teoría un crecimiento de Merlo, producen, van en desmedro de lo que es la naturaleza, cosa que es siempre grave. Lo que se ataca a la naturaleza siempre después vuelve en contra del ser humano. Es una regla que se ha cumplido en la historia de la humanidad. Cuando atacamos la naturaleza se vuelca en contra. Por eso todo crecimiento, todo avance de la ciudad tiene que ser respetando la naturaleza. Ese es un primer eje. El segundo eje es el tema del agua. El tema de agua sigue siendo un tema crítico, estamos en emergencia hídrica. Digamos, todo lo que sea crecimiento depende del agua. El agua es un recurso decisivo que hay que respetar. ¿Qué es respetar el agua? Que el agua nos está marcando hasta dónde podemos crecer. Si el agua nos dice que no, porque no hay recursos, hay que detener el crecimiento o hacerlo de otra manera. Y el tercer eje es la concientización que tenemos que provocar en la gente para que se interese. Nos hacemos esa pregunta, ¿qué le interesa a la gente? Lo que la impacta. ¿Y qué le impacta a la gente? ¿Y cuando pasan sucesos con la naturaleza? ¿O cuando se quedan sin agua? ¿O cuando se quedan sin luz? Bueno, la intención de Juvenat ahora es enfocarse en la gente para concientizarla, para impactarla de lo que significa cada situación que tiene que ver con la naturaleza. Que no está algo, no es algo entreavisto a la distancia. La naturaleza es parte de sus vidas, sobre todo en nuestra ciudad. Muy bueno. ¿Y el otro Mario? ¿Cómo ve la cosa? Es llevar lo que dice Mario, que me parece magistral, porque realmente desde un concepto básico de fondo es tal cual. Hay un principio italiano que dice, los pueblos deben expandirse y crecer, ya habla de la cuestión también cualitativa, en virtud de sus recursos. Vos tomaste el más importante porque hoy está en boga, el agua, pero de todos los recursos. Es decir, llevémoslo al plano local. La instrucción que deben tener los decisores, cualquiera sea, no solamente en el ámbito político, sino también, por ejemplo, en educativo, en otros, es fundamental que tengan instrucción sobre el asunto, que conozcan sobre la geografía que estemos hablando. En este caso, una geografía ubicada en el Chaco Serrano Sur, la última partecita del Chaco Serrano, donde está emplazada esta comunidad y todo lo que es el faldeo, de que es una zona semiárida con limitantes muy fuertes como el del agua. Pero también hay otros asuntos. Es decir, lo que estamos hablando en prevención es lo que resta. Porque tendríamos que haber protegido el bosque que se fue. Lo que queda sencillamente son vestigios en distintos lugares. El bosque nativo que conocíamos, que es contenedor de todo, hasta del agua. Además de todo lo que es la forma de que se puede expresar la vida, además el agua, como cuestión clave para nosotros. Porque nosotros estamos haciendo una vista específicamente antropocéntrica, nos ubicamos, ¿qué nos falta? El agua. Pero veamos el contexto general, la necesidad que tiene también los otros seres vivientes, evidentemente debe ser muy cuidadoso el ser humano para esto. Me parece que estamos rozando temas muy de fondo de las sociedades, ¿no? Recién decías de que los pueblos crecen a partir de sus recursos y Marion Burr también decía de que el crecimiento tiene que ser con respecto a la naturaleza para que no se nos vuelva en contra. Digamos, es muy evidente de que hay este modelo económico-social requiere del crecimiento para poder existir, para poder darle sentido a la sociedad, requiere de los recursos para nada, eso, para mover la economía. Pero quienes podemos ver un poquito más allá, tenemos esa sensación de que estamos como sacando a fiado, ¿no? Estamos sacando de los recursos para subsistir hoy y no sabemos hasta dónde vamos a poder sacar a fiado. ¿Cómo se hace para parar la pelota, poder pensar, para poder reflexionar? Para... Va mucho más allá del ordenamiento o de la planificación que a veces se pide. Me parece que es casi... ¿cómo hacemos para ordenar la economía? ¿Cómo hacemos para ordenar la sociedad en función de las cosas que nos potencian y a la vez nos limitan? Cualquiera de los dos. Es el... Si me da la respuesta de los votos mañana... Planteo algo como hechos. Hechos, decir, ¿qué hicimos cuando pasó esto? Como que la misma pregunta, pero decir, ¿qué hicimos? Vamos con esa situación. Nos encontramos año 2004 con un problema serio. Teníamos una situación muy parecida a la actual. Es decir, una conducción municipal donde lo más importante que era esto, lo que estamos hablando ahora, que era... manejar en los recursos todos, ¿no es cierto?, en virtud, digamos, de sus limitantes, de sus problemas, digamos, conociendo los recursos crecemos. Esto no se escuchó, por lo tanto, desde el Consejo Deliberante. Entonces hablamos ya que tenemos figuras particulares. El Consejo Deliberante en una comunidad tiene una misión trascendental, porque ahí están representados todas las, digamos, las líneas partidarias, y acá entramos ya en la política partidaria, donde exponen y fundamentalmente se crean leyes en cuanto a la necesidad y se expone cuáles son los problemas que están teniendo. Y es la comunidad, ¿no? Y es el órgano por excelencia donde controla el Ejecutivo y va marcando el punto. Es como una comisión que dirige. Y el intendente es una comisión que ejecuta, donde está posiblemente el 90-95% de los recursos de un municipio. En esa oportunidad, evidentemente, dijimos, señores, hay incumplimiento de lo que está legislado. Y la Constitución te da una herramienta fundamental, que es el hecho de que vos podés controlar esto. Como cualquier orden, esta radio tiene una conducción. Si esa conducción no va bien, habrá gente que dirá, che, no va así. Esta es la idea. Estos son los lineamientos para esta emisora. Bueno, lo mismo pasa con el tema del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, en virtud de la Constitución, lee que dice, ante incumplimientos reiterados de la función pública, ameritará una suspensión, un juicio político, que eso significa sencillamente revisar qué está pasando y pudiendo incluso hasta llegar a la destitución. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Me entiende? Entonces... ¿qué es lo que debería pasar en este momento? Es esto, corrección de la conducción que lleva a la Villa de Merlo. No puede, por ejemplo, un ejecutivo, doy como ejemplo simplemente, dar una factibilidad de agua a, supongamos, un loteo que significa precedente legal, que significa crecimiento en todos los órdenes. El hecho de aumentar un habitante en la Villa de Merlo no significa que tiene que haber una vivienda más, sino que todo debe acompañar. Es decir, debe haber un banco más en una escuela, tiene que haber una cama más en un hospital, tiene que haber más seguridad. El contexto urbanístico se tiene que, digamos, vuelve a acomodarse en virtud de este crecimiento. Entonces ese crecimiento va siendo sustentado y ya no es más crecimiento, sino que es desarrollo. El desarrollo entiende como todo, digamos, sustentado. Entonces hoy la solución a todo este asunto es el Consejo Deliberante. No hay otra, ¿me entiende? Y otro punto queda el pueblo con esto, con los medios, lo que estamos haciendo ahora. Ustedes están invirtiendo dinero en este momento, esta FM, a través de esa conducción, para tratar de enderezar la cuestión. Y primero, ¿qué hacen? Un diagnóstico. ¿Qué hacen? Llaman a candidato, en este caso una institución que lleva 36 años casi trabajando, y lo que hacen es sencillamente decir, che, ¿qué está pasando? Como si fuera esto un diagnóstico médico. Quiero agregar algo a las palabras de mi tocayo. El otro lado de las cosas sería la participación de todos. Uno de los logros del sistema actual es hacernos pensar a cada uno de que no podemos hacer nada, que nada es posible porque está fuera de nuestro alcance. Yo apelaría al convencimiento de que cada uno de nosotros podemos hacer algo. Y ese poco que podamos hacer cada uno es revolucionario para lo que es la situación actual. Participando en algunas reuniones, yendo a agrupaciones, introduciendo un buzón de ideas, sea en forma digital o en alguna de las agrupaciones, presentando formularios. El logro máximo de un poblador de Merlo es darle trascendencia a sus acciones, o sea, que lo que hagan puede significar algo. Si todos creemos eso, todos podemos lograr lo que queramos. Muy bueno. No, es en muchísimos planos de la vida, ¿no? Esto del el logro de que no podemos hacer nada, de que las cosas están trazadas así, de que tenemos que seguir un solo camino, de que vamos para adelante. A ver, ¿cómo? Dale. Yo a mí me quedó dando vuelta algo que era el tema de que la naturaleza, como decía Mario Ambur, te cobra la agresión y se defiende de alguna forma. Y cuando hablaba Mario Nicoletti, siento que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, están también reaccionando a esta situación. Me da la impresión, por todo lo que venimos haciendo en este programa, que ya llevamos 17 programas con hay una necesidad muy importante de reaccionar ante lo que nos está pasando. Aunque vemos chatura en un montón de cosas, pensamos que hay poca participación, por lo menos desde las organizaciones de la sociedad civil y mismo también de las personas individuales que estuvieron en este programa, vemos la necesidad de accionar en el tema. La pregunta un poco es, ¿cómo ven ustedes el candidato, candidata ideal de concejal, de concejala, de diputado o diputada para lo que ustedes están defendiendo y por lo que ustedes están luchando? ¿Cómo tendría que ser esa persona? Muy bien. Yo creo que a lo principal que tendría que apuntar es que el futuro concejal sea realmente el concejal. Actúe como concejal. Luche por como concejal, que no se limite a una participación política mandada por algún superior, que el concejal se interese. Si hay algún pedido de instituciones intermedias, alguna alerta, alguna alarma, que el concejal esté, se preocupe, vaya, averigüe, que intente que lo que sea una alarma no se transforme en algo, en un ruido de fondo, sino que sea decisivo para una acción. Es la acción que estamos todos esperando, que el concejal actúe, que el concejal controle, que si hay alguna falencia en el Ejecutivo, que el Honorable Consejo Deliberante esté para corregirlo, para alertarlo. Ese es el concejal que queremos, el concejal que esperamos, el concejal que ambicionamos que en estas elecciones sea elegido. Don Mario. Qué miserable, qué tristeza, qué angustia que da un concejal que actúa como un censor de movimiento. Ve el líder del partido que levanta la mano para dar la afirmativa o la negativa, aprovechando su mayoría. Qué lástima que genera esto en la comunidad, cuando el concejal, y que esto lamentablemente no es la excepción. Lamentablemente, cuando el concejal se transforma en un sensor de movimiento, levantando la mano cuando ve que el líder está diciendo levantemos por la negativa, por la afirmativa, lo que sea, y se transforma en un lacayo. Y uno dice, pero qué lástima, el poder que te da un pueblo, esa facultad que te dice, podés crear leyes, podés hacer las leyes y cambiar la realidad. Y lo que estás haciendo es someterte a un sistema sin utilizar lo que Mario explicó perfectamente recién, que era utilizar las facultades que te da el pueblo. Son, en este caso particular de la Villa de Merlo, tenemos 11 lugares que le dais al pueblo, usted nos va a conducir. que son cada 2 años 5 concejales y cada 4 un intendente. No hay más a nivel municipal. Y luego 3 diputados y 1 senador. Cuando alguien recibe tremenda facultad de poder ser hacedor de la ley, qué lástima que no lo utilizas. Y uno lo ve ahí adentro, el concejal, y dice, pero defender, preguntar. Hoy acá tienen que estar los concejales, en la sierra, en los problemas tienen que estar los concejales. No aparecen. Entonces esa omisión de participación es lo que ha desencadenado el pueblo que hoy tenemos. Un paraíso extraordinario. Un paraíso extraordinario en donde se emplazó este pueblo. Aquel que conoció a mi padre cuando llegó en el año 49, con 17 años, con un camioncito. Bueno, el que conoció, que dijo, esto es extraordinario. Este pueblo hemos transformado. El pueblo donde teníamos el quebracho blanco o el algarrobo blanco como dominio del bosque, donde la ruta 5 que conocemos, que nos conectaba con la capital del departamento, Santa Rosa, donde estaba todo allá. Estaba el cine, estaban los clubes, todo se encontraba en Santa Rosa. Esto era una aldea, Merlo. Y otro lugar, otro polo, era La Paz, que ya tenían agua potable, no en esa etapa. Nosotros acá ni siquiera teníamos luz. ¿Me entiendes? Ni siquiera tenemos la luz eléctrica que conocemos, sino que funcionaba a través de estas usinas famosas. Bueno, era un Merlo desconocido, pero extraordinario. Lo que pudimos haber hecho con este paraíso que conoció mi padre y que yo también conocí parte, porque nací en la década del 60 en este pueblo, y es lo que vos planteabas, Mario, recién, con tanta fondo y tanta... Por ahí, fijémonos, ¿no? Mario llega, ¿cuánto hace? ¿15 años llegaste a Merlo? 2 años y medio. Hoy, perdón. Yo lo conocí desde hace poco. Fíjate que tenemos el mismo pensamiento. Una persona que nació, una persona que recién llega, pero con la misma intención de cuidar el lugar. Y estás hablando lo mismo que yo estoy planteando. Yo le pongo un poco más de historia, nada más. Pero el espíritu de la idea es el mismo. Es decir, acá no hay nativos llegados, no llegados. No. Acá hay quienes tienen ganas de defender el pueblo en función de sus recursos. Me parece que alguna de las cosas que describías yo lo sintetizo como una democracia acotada, ¿no? Esta idea de que concejales que tienen en su alcance muchas posibilidades de desarrollar cosas se limitan a seguir la línea marcada desde arriba. Y también lo uno con la participación ciudadana que hacíamos mención un poquito antes, porque tal vez el que llega a concejal y se limita a eso, tiene solamente esa mirada acotada de la democracia, su participación social ya venía siendo así. Llegó ahí, a lo mejor por casualidad, llegó ahí por una... necesidad partidaria también. Sí, caso. Digamos, por ser fiel a lo partidario, más que por un verdadero desarrollo y compromiso con la comunidad. Lo uno también con la intención que tenemos en este programa, que permanentemente ampliar los límites de la democracia, poner en juego todo lo que podemos hacer desde la sociedad civil, y yo estoy seguro que quienes desarrollamos ese compromiso cotidianamente, al momento de estar en un espacio de ese estilo, no nos limitamos a hacer un voto automático. Vos sabés que desde que entré en estos más de 6 meses a Juvenat, y empecé a ver esta inercia que hay con respecto al Consejo Deliberante y sus responsabilidades. Empecé a surgir el tema de, mirá, las ideas que se van ocurriendo a nosotros estando en instituciones intermedias. ¿Por qué no hay una banca para instituciones intermedias? Que sea representativa, que represente a 5 entidades, ambientalistas o no, instituciones intermedias que tengan un voto en el Consejo Deliberante. A ese nivel hemos llegado cuando vemos esta inercia del Consejo Deliberante. Esto solamente de levantar la mano por orden. Todas ideas que van fluyendo y que y ameritan a la participación ciudadana. Si no lo hacen ellos, ¿tendremos que hacerlo nosotros? ¿De alguna forma? Muy bueno el tema. Yo lo que les quería preguntar es, ¿qué ordenanza o qué ley provincial ustedes que consideran que, o si está, no funciona, o que habría que crear, digamos, es el trabajo de una diputada o una concejala o concejal, ¿no? Vos sabés que yo he pensado, vos das lugar a este razonamiento. Pensaba, una persona para ser un legislador, municipal o provincial, ¿qué condiciones debería tener? Bueno, la que establece la ley, ¿eh? No tener antecedentes penales, ser mayor de edad, ciudadano, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué otra condición tendría que tener? Lo que plantea la famosa ley Yolanda. Conocimiento mínimo para que se sensibilice esa persona. Para que se sensibilice esa persona. A ver, yo quisiera, Carlitos, que vos recuerdes la pregunta que acabas de hacer a la audiencia. Hacelo. ¿Qué ley o qué ordenanza? Bueno, obviamente que lo principal que está fallando hoy en la Villa de Merlo es nada menos que la Constitución Provincial. En su preámbulo, en su artículo 44 y después en el desarrollo, te plantea que el cuidado de los recursos es casi como decir una política de Estado, que también esto lo plantea la ley, la Constitución a nivel nacional. La Villa de Merlo, por los más de 25.000 habitantes que tiene, ya debería tener su carta orgánica. Cuando las comunidades pasan sus 25.000 habitantes, como que pueden dictar una pequeña constitución. En esa constitución vos amoldás sin salirte de lo que es constitucional, vos en esa carta orgánica planteás qué querés de tu pueblo. Y es esto que querés de tu pueblo, sin salirte del orden de la constitución, planteas estas cuestiones ambientales. Claro, un orden regional, claro, acá, Merlo. Claro, porque la vocación del pueblo tiene mucho que ver con el cuidado de sus recursos. El cuidado de los recursos es sine qua non para todo el planeta. Pero Merlo es doble. Porque además de la calidad de vida y todo aquello que tiene que ver con la cuestión saludable, se suma a lo económico para la Villa de Merlo. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros no nos dedicamos a la industria contaminante, digamos, porque alguien la tiene que hacer, bajando, o tenemos una industria basada, una economía basada en la ganadería o en la agricultura. No, lo nuestro es el turismo. Es el mejor de todo, porque debes mantener intactos los recursos. Solamente la fotografía, por decir algo, o ver, o el asombro de aquellos que nos visitan, generan divisas importantísimas. ¿Y cuál es la condición? Que no tenés que modificar el recurso, dejarlo más prístino, solamente generar la infraestructura como para que... Entonces, eso... la primera ley que vos planteás ahí es la Constitución. Es la Constitución. Aquí que no se amolde en estos lineamientos que acá se ha volcado, digamos, como una cuestión muy personal de cada uno, eso lo plantea la Constitución. ¿Me entiendes? ¿A través de qué? De todo este proceso de que cuando algo se desvía, el Consejo Deliberante dice, señor, venga. Se lleva al Consejo esto que se llama interpelación y la persona hace su descargo. ¿Por qué se hizo todo este asunto? ¿Qué es lo que hemos pedido de la agrupación juvenil? Que reaccione el Consejo Deliberante. Creo entender que lo que está pidiendo Juvenat es que se cumpla con la Constitución, la reforma del 94 en la Nación y con la Constitución Provincial. Me queda una pregunta para otro programa, que no tenemos una Constitución en el nivel local, a pesar de que yo escucho a todo el mundo que dice que somos 40.000 habitantes. No sé por qué todavía no tenemos una constitución municipal. Brevemente, para que no quede en duda eso, tiene que haber un censo. Tiene que haber un censo. El censo habilita a que el Consejo Deliberante, y en una formalidad que se plantea, pueda generar su propia carta orgánica. Bárbaro. Bueno, le agradecemos a los dos. Sí. No, sabemos simplemente que es un tema que se está discutiendo mucho en estos días. Nos ha tocado tener aquí en este programa algunos entrevistados que justamente demandaban de que no se estaba debatiendo. Me parece que, bueno, tratamos de aportar algunos ejes más en el tema ambiental que está en el debate hoy, y esperemos de que estas elecciones sea para mejor, en el sentido de ir avanzando en un mejor ambiente, en una mejor calidad de vida y de conservación aquí en nuestra localidad. Muchas gracias a los dos Marios. Y los vamos a citar de vuelta porque esto da para mucho. No, solamente pedir disculpas a los entrevistados y a la audiencia, que también nos han llegado algunos mensajes. Sabemos que tuvimos desperfectos en el arranque. Tratamos de encaminar y salió un programa un poquito distinto. Ahora salió mejor. Pero lo encaminamos hacia la mitad del programa. Bárbaro. Bueno. A la audiencia, entonces, a pensar, a razonar. Todo lo que se escucha tienen que tener un espíritu crítico para sacar sus propias conclusiones.